clásico de la orquesta de Duke Ellington, el tema It Don't Mean a Thing. La voz de Susana Sheyman, acompañada por el trío de Ignacy Tarraza. Ignacy Tarraza al piano y a los arreglos. Georgios Antinou al contrabajo. Steve P a la batería. Y en este tema en concreto, con la colaboración de Jesse Davis al saxo alto. El disco que les estoy presentando ahora es uno de los más recientes de la colección Sweet Records. Esto se grabó concretamente en enero 25 y 26 del año 2011. Ya va a ir, mira, un añito de vida tiene, un añito prácticamente de vida. Y el álbum, ¿cómo se titula? Swing Appeal. No Sex Appeal, but Swing Appeal. Escuchemos otro tema de este disco. Estamos comenzando, como es habitual, con voces femeninas y seguiremos con Susana Sheyman. Y una cosita, un detalle para lo que será la selección musical de este último programa del año 2012, que además coincide, se los decía al inicio, con que también es el último día del mes de enero, perdón, de diciembre. 31 de diciembre del año 2012. Quedan poquitas horas, ¿eh? A este día le quedan menos de 8 horas de vida. Así que en estas 2 horas que tenemos de programa, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, pues vamos a contar con música hecha aquí, a casa nuestra, aquí en nuestra casa, en Barcelona o en Cataluña, músicos de aquí o músicos de fuera que están afincados en Barcelona, en Cataluña. Por lo tanto, en esta tarde de lunes 31 de diciembre, música hecha en casa. Susana Sheyman y el trío de Ignacy Tarraza. Ahora vamos a escuchar un tema original de Cole Porter, un gran tema, un clásico. Just One of Those Things. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hey, it was just one of those things. Just one of those crazy things. One of those spills now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Yes, one of those fabulous flight, a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit about the end of it, so we started painting the town. We'd have been aware our love affair was too hot not to cool down. So goodbye and amen. Here's hoping we'll meet now and then with us. Just one of those things. if we're far to be bumpy and a bit so we start out painting the town. We're not being aware and our love affair was to hurt, not to cool down. So goodbye, amen. Here's hoping we'll meet now and then, cause a return was just one of those plans. Cause it was just one of those things. Just one of those things. Susana Sheimer acompañada por el trío de Ignacio Tarraza. Inaugurado entonces con estos dos temas, este último programa del año 2012, dedicado a grupos de aquí de casa o grabaciones hechas en casa con músicos de fuera, si es que hay alguno por allí, pero grabado aquí en casita, gente que vive aquí en Barcelona. El siguiente disco es un disco que estuvo por aquí Vic Moliner y Adrià Plana, creo, y también Andreu Moreno, tres de los cuatro componentes del cuarteto. La cantante tampoco pudo venir aquella vez, Judith Nederman, presentando este disco Verdi Blau, es el nombre del grupo, Verdi Blau. Me confundo. La vez que lo presentamos también me confundí, porque claro, está tan presente el nombre Verdi Blau y después el nombre del grupo, y el del disco está escondidito por ahí con unas letras muy, muy, muy, muy así como difuminadas, casi transparente. Un frágil coral, un coral frágil, así se titula el disco, el grupo Verdi Blau. Lo grabaron el año pasado, salió el 2011. Andreu Moreno, batería y percusión. Xavi Torres al piano. Judith Nederman a la voz. Vic Moliner al bajo eléctrico, al contrabajo, y también hace coros y canta. Y Adrià Plana a la guitarra y percusión. Cuenta con colaboraciones. Y colaboraciones realmente magníficas. La primera de esas colaboraciones la escucharemos ahora. La voz de Sandra Pratt en este tema titulado Mens Enllà, más allá. Y podrán escuchar un tema de jazz cantado en catalán. Mens Enllà, el grupo Verdi Blau, verde y azul. Fins que ella apareix. davant l'important. Allò en què ara no crec i potser mai creuré. Ell ho ha viscut tot i jo ho he après que no hi ha res més important. Allá, el grupo Verde y Blau. de su disco Un Frágil Coral, disco del pasado año 2011. La voz de Judith Nederman. Y otro tema, ahora un homenaje a los cuatro fabulosos de Liverpool, de Fab Four, de Beatles. Eleanor Rigby. Picks up the rise in the church for a wedding and swing. Lives in a dream, where's it going? Wearing the face that she keeps in the jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Writing the words of a sermon that no one believes. No one comes near, look at him walking, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. original de Lennon y McCartney por el grupo Verdi Blau, con la voz principal de Judith Nederman, y haciendo coros teníamos a Vic Moliner, bajista del grupo. Y también en este tema contaban con la valiosísima colaboración de un magnífico músico, el flautista Pablo Zelnick. El álbum de Verdi Blau, su título, Frágil Coral, coral frágil. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Continuamos con este programa último de este mes de diciembre. No podía ser ya más el último, porque es el 31 de diciembre del año 2012. Por lo tanto, de aquí a unas pocas horas, bye bye 2012, y entramos al 2013. Y estamos en este programa último de esta temporada de Buena Tarde Noctambuls, presentando música hecha aquí en casita con músicos de aquí de casa. Siguiente tema, o los siguientes dos temas, serán de un álbum de Joan Díaz, pianista y compositor. Joan Díaz, disco que se grabó el pasado año 2011. Cuarteto más la voz también de Judith Nederman. La tenemos otra vez en este disco. Joan Díaz quiere hacer un homenaje a un grandísimo saxofonista, pero también a un inmenso improvisador y compositor, el señor Wayne Shorter. El álbum lo titula Joan Díaz, nombre del grupo, We Sing Wayne Shorter. Es decir, aquí hay un trabajo de Judith, no solamente como vocalista, sino también como letrista. Lo podremos ver y lo podremos escuchar. A Joan Díaz le acompañan en este disco Gabriela Margant a los saxos tenor y soprano, Pau Lligadas al contrabajo y Ramón Ángel Rey a la batería y arreglos, conjuntamente también con Joan Díaz. Los dos se reparten los arreglos, no sé en qué porcentaje, pero se reparten arreglos. Y ya les digo, en la parte de los temas que llevan letras, son de Judith Nederman. En el álbum, Joan Díaz trabaja material de más de un disco de Wayne Shorter. Concretamente, uno del año 1974, Native Dancer. Después uno del 85, un disco del sello Atlantis, de Three Marías. Y después, y aquí los saltos cronológicos son enormes, después vuelve atrás al 65, y hay un tema del álbum Speak No Evil, que incluía la primera versión del tema Infant Eyes, dedicado a su hija de 14 años, que murió en un accidente aéreo, en el cual también murió su esposa Ana María. Fue ese accidente aéreo tan sonado en los Estados Unidos, de una compañía norteamericana. Un golpe durísimo, durísimo, durísimo. Para Wayne Short le costó años reponerse. No sé si el día de hoy se habrá repuesto enteramente. Y después de todo, también hay un tema del álbum de Fertiti. Pero en fin, como no podemos cubrir, porque queremos, al menos yo quiero dar tiempo para que vaya sonando la mayor cantidad de material posible, vamos a escuchar dos temas de este disco, Joan Díaz, We Sing Wayne Shorter, y nos vamos a centrar en aquel álbum de 1974, Native Dancer. Vamos a escuchar en primer lugar Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia. Aquí tenemos un muy buen trabajo de Gabriela Margant, que es uno de los saxofonistas más destacado de esta última generación de músicos salidos de casa nuestra. Y dice aquí en el libretillo escrito por Joan, y también podremos ver la habilidad, escuchar la habilidad discursiva de Pau Llegadas al contrabajo en un solo marcadamente bluesy. Veamos, escuchemos. ¿Qué es lo primero que les había programado? Beauty and the Beast. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Voy, no. La Bella y la Bestia. La voz de Judith Nederman, acompañada por el resto del grupo, el cuarteto del pianista Joan Díaz, del álbum We Sing Wayne Shorter. Cantamos a Wayne Shorter. El segundo tema de este álbum que les quiero hacer escuchar, que Joan lo ha tomado, les decía, del álbum Native Dancer del año 1974. Es una balada el siguiente tema que vamos a escuchar. Su título, Ana María. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit, en Valparaíso, Chile. Oh, Ana María, la voz de Judith Nederman, acompañada por Joan Díaz al piano, Gabriel Amargant a los saxos tenor y soprano, Pau Lligadas al contrabajo y Ramón Ángel Díaz a la batería del álbum Joan Díaz, We Sing, Wayne Shorter. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Ese es el vibráfono del líder y director de esta orquesta, la orquesta estable del programa, la Dream Band, la banda de ensueño, parecido al Dream Team. La Dream Band del señor... ¿cómo se llama? El vibrafonista, Terry Gibbs. Terry Gibbs. Nos vamos al norte de Barcelona, al interior, a Girona. Allí en Girona encontramos a tres músicos de la ciudad: Luis González al piano, César Martínez a la batería y Joan Solá Morales al contrabajo. Este disco se grabó y se mezcló en los estudios Singrama el 21 y 22 de julio y el 5 de agosto del año 2009. Así que este álbum ya tiene 2 años y medio, va para los 3 años. El trío, lo que hace en este disco, Cançons, el nombre está en catalán, canciones, Cançons. El trío, que tiene un estilo propio, muy bien trabajado, muy sincero, muy honesto. El trío mantiene la formación clásica de piano, contrabajo y batería. Y su esfuerzo y su dedicación es trabajar en el sonido de grupo, aparte de una visión personal, musical y única, y buscando un sentido coherente e interpretando, digamos, el material que ellos tienen, haciendo lo suyo y tocándolo de una forma muy personal. La estética del grupo tiene una gran influencia del jazz europeo y una concepción de la música abierta que potencia sus aspectos más creativos. Ellos buscan unas sonoridades que se acerquen a las del sello alemán SM o incluso algunas pinceladas de free jazz. Este es el primer trabajo discográfico del grupo, del Luis González Trío, primer trabajo. Y el material que ellos han elegido para este trabajo es, tal como el título del álbum lo especifica, Cançons, canciones tradicionales catalanas arregladas por Luis González. Que es Luis González, es el pianista del grupo. En primer lugar, vamos a escuchar el tema número 1 de este disco. Su título, Rusiñol. El trío del pianista Luis González. Noctámbulos, buenas tardes, buena nit. Canzones, primer disco del trío del pianista Luis González. Canciones populares catalanas, como la que vamos a escuchar a continuación. Son esas canciones de toda la vida, populares de este país. Cançó del Lladre, canción del ladrón. El grupo, el trío del pianista Luis González. A la batería le acompaña César Martínez, al contrabajo Joan Solá Morales. Disco grabado el año 2009. Cançó del Lladre. Noctámbulos, bona tarda. Thank you. Verso del Lladre, canción del ladrón. Canción popular catalana interpretada por el trío del pianista Luis González. Jazz hecho en casa por músicos catalanes o músicos de fuera de Cataluña, inclusive de fuera del Estado español, que viven en Cataluña. No es este caso porque estos chicos, los tres, son de Girona, al norte de Barcelona, tercera ciudad en importancia de Cataluña. Barcelona, Mataró en la costa sería la segunda, Girona en el interior. Bien, ponemos un poco de swing ya esta segunda hora del programa con la BJO, Barcelona Jazz Orchestra, del álbum del año 2010, Once Upon a Time, Once Upon a Time. Érase una vez. Así comienzan los discos, perdón, las historias en inglés. Once Upon a Time, érase una vez. En este disco, la BJO, la Barcelona Jazz Orchestra, su director Dani Alonso, el trombonista, tiene de invitados a Nicholas Payton a la trompeta y a la voz, repite, quien ya hemos escuchado al inicio, Susana Shaiman. El primer tema que vamos a escuchar es un tema original de Alcón, Sometimes I'm Happy. Los solos son de trompeta de Nicholas Payton y Víctor de Diego al saxo alto y Julie Amy al clarinete. Aquí los tenemos, Barcelona Jazz Orchestra y este tema, Sometimes I'm Happy. Veamos si lo tengo correcto. Sí, está perfectamente, perfectamente en su sitio, en el reproductor seleccionado número 2, porque es el segundo tema de este disco, Once Upon a Time. Sometimes I'm Happy, la Barcelona Jazz Orchestra, con la participación de el señor Nicholas Payton a la trompeta. Thank you very much. How about a big hand for la Barcelona Jazz Orchestra. Se presentó el pasado mes de octubre con un éxito total y absoluto en Nueva York, en el Lincoln Center, allí en un concierto enmarcado dentro de la celebración de un compositor catalán, de Montsalvatge, que se organizó por el Instituto Ramon Llull en el Lincoln Center de Nueva York. Y allí, en esta institución que parece ser en estos momentos un poco la catedral o el museo del jazz, según cómo se quiera mirar, más bien museo. Pero bueno, es un sitio espectacular. La Barcelona Jazz Orchestra pues estaba realmente, realmente feliz de poder tocar en aquel escenario, ¿no? Porque es una plataforma con una visibilidad internacional enorme. Tuvo como invitados especiales a tres músicos: Frank West al tenor, Phil Woods al saxo alto, Phil Woods, quien ha grabado con la Barcelona Jazz Orchestra hace poco un disco, y John Fadis a la trompeta. Estos tres músicos consagradísimos, músicos de jazz, tocaron conjuntamente con la Barcelona Jazz Orchestra en el pasado mes de octubre en el Lincoln Center de Nueva York. Aquí los tenemos una vez más en esta tarde de lunes a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Hoy jazz y jazz hecho en casa con músicos de aquí. Siguiente tema. El siguiente tema: A Kiss to Build a Dream On. El solo también es de Nicholas Payton. Aquí está la BJO Barcelona Jazz Orchestra. Y es el número 3, efectivamente, el tema número 3 de este álbum, Once Upon a Time. We'll drive up on that key. Sweetheart, ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me. And my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancy, I'll be with you. Weaving romances, make you believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment leave. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. heart. Leave me one thing before we part. Kiss the village dreamer. A Kiss to Bill a Dream On, un tema que popularizó, pero a nivel planetario, diría yo, el señor Louis Armstrong, cantando este tema con esa forma tan especial que tenía Louis de cantar. Satchmo, Louis Satchmo Armstrong. Y continuamos en esta andadura con grupos de aquí de casa. En esta tarde de lunes 31 de diciembre de este año 2012, nos deja. De aquí a menos de 7 horas estaremos ya nadando en las primeras horas del año 2013. Dejamos a la Barcelona Jazz Orchestra, la dejamos, y nos vamos a una formación que lleva junta desde el año 2003. Es el cuarteto del saxo alto Dani Molina, desde el 2003, que está esta formación, existe como tal. Buscan nuevas formas de expresión dentro del jazz sin romper con la larga tradición que les precede. Una combinación de renovación y homenaje en la que se aunan estándares de jazz con temas propios que reflejan influencias del pop y el rock. Y destilan o intentan que sea permeable a los sonidos mediterráneos. Esta versatilidad de repertorio se amarga a la perfección gracias al trabajo realizado en el concepto y sonido del grupo. Del 2003 ahora hay 9 años de trabajo. El grupo lo forman Dani Molina al saxo alto, Pera Arguimbau a la guitarra, Joan Solá Morales al contrabajo, a quien teníamos en el grupo que acabamos de escuchar, en el trío de Luis González, y Ramiro Rosa a la batería. Cuenta con un par de colaboraciones puntuales que ya se las diremos. Esto se grabó junio del año 2010 aquí en los estudios Layetana en Barcelona. Vamos a escuchar un tema original de Pera Arguimbau, el guitarrista del grupo, y lleva por título Agafa la línea Groga. Se refiere a la red del metro y concretamente a una línea, la línea amarilla. Agafa la línea Groga, toma la línea amarilla. Bien. El cuarteto de Dani Molina, no les había dicho el título del álbum. El álbum lleva por título África. Bien, aquí tenemos este tema, Agafa la línea Groga. Noctambulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Cuarteto del saxo alto Dani Molina, del álbum África, y este agafa la línea Groga, que al inicio dirán, pero seguro que lo pensaron, esto es Take the A-Train, efectivamente, tiene como inspiración el Take the A-Train, que es el tren, ¿no? A, la línea A del sistema de metro en Nueva York, que es el que va a Harlem, Take the A-Train. Entonces, pues mira, agafa la línea Groga, toma la línea amarilla, Dani Molina Quartet. El siguiente tema, que es el bonus track de este disco, lo que ellos hacen es hacer una versión de un conocidísimo tema del grupo REM, R-E-M, Rapid Eye Movement, el grupo REM, y cuentan con la participación a la voz de María Lorea. Losing My Religion, Noctambulas, buena tarde. Don't know if I can do it. Oh no. Religion. Posiblemente la canción más conocida del grupo REM, R-E-M, Rapid Eye Movement. Danny Molina Quartet. Losing My Religion. Una canción que a mí personalmente en su versión original me gusta muchísimo. Ahora el trabajo que han hecho los chicos aquí. Danny Molina al saxo alto, Pera Arguimbao a la guitarra, Joan Sola Morales al contrabajo, Ramiro Rosa a la batería y la voz de María Lorea, me parece fabuloso. Disco hecho en casa, África. Se grabó junio del año 2010 aquí en el estudio Layetana en Barcelona. Continuamos ahora con una apuesta arriesgada, muy interesante, arriesgada porque un batería y un trompetista, un dúo a dúo, sin más acompañamientos o extras que la pedalera y los efectos que consigue el señor David Pastor con su trompeta, ya tiene riesgo esto, ¿eh? David Pastor y Pera Fubet, Caminos Dispares. Se juntaron cuándo lo grabaron esto, 28 y 29 de julio del pasado año 2011. 28 y 29 de julio del 2011, así que tiene poco más de un año este disco. Escuchemos un par de temas. ¿Qué es lo que dice por aquí? ¿Algo decía o no? ¿Tenía el libretillo? No tiene el libretillo. Es uno de estos discos que vienen en un estuche, que no es estuche, no sé cómo llamarlo, una especie de libretito de cartón con una base de plástico donde viene pegado el disco. Las composiciones en su mayoría son originales de David Pastor, excepto dos, de las cuales dos escucharemos una más adelante, pero la que escucharemos ahora es original de David Pastor. Y es la número 4, Looking to Cuenca. Cuenca, ese es un sitio aquí en el Estado español, Cuenca. Es como decir Looking en Chile, decir Looking to Melipilla. Por ejemplo, por decirse el primer nombre que se me ha venido a la cabeza. Looking to Cuenca, David Pastor a la trompeta y a los efectos y Pera Fobet a la batería. Looking to Cuenca, este dúo formado por el batería Pera Fobet y David Pastor a la trompeta y efectos. Un valenciano, David Pastor, un catalán aquí, creo que es de Badalona, cerquita de Barcelona, Pera Fobet. Dos músicos jóvenes, Pera tal vez un par de años más joven. Si me equivoco, y si me están escuchando y David Pastor después me quiere dar con la trompeta en la cabeza porque dirá que no. Pero en fin, dos músicos jóvenes, relativamente jóvenes, tampoco son quinceañeros, que llevan a sus espaldas una trayectoria bastante respetable en la profesión de músicos. Ambos indistintamente han tocado en grupos de jazz, de funk, de música latina, de blues, rhythm and blues, de rock. Han acompañado cantautores, no de forma conjunta, cada una por su lado, pero han hecho una carrera profesional bastante amplia en un montón de estilos. Y aquí no se cortan nada a la hora de trabajar juntos y decir, señores, ahora vamos a hacer lo que nos da la real gana. El álbum en cuestión se titula Caminos Dispares, año 2011. Escuchemos un tema original de el grupo. No sé si lo escribió, al menos lo versionó e hizo una muy buena versión. Muy buena versión y popularizó este tema, If You Don't Know Me By Now. Así se titula el tema, Simple Red. Una gran canción, Una gran canción, a mí me gusta muchísimo. Hay temas de Simple Red que están muy, pero muy, muy bien. Y esta es una de ellas. Pera Fobet a la batería, trompeta y efectos, David Pastor, If You Don't Know Me By Now. Uy, que hay que programarlo. No estaba aún programado. Es el tema número 8 de este álbum. Aquí lo tienen. Ha ha ha! You Don't Know Me By Now. Pera Fobet a la trompeta y efectos, y no, David Pastor a la trompeta y efectos, y Pera Fobet a la batería. If You Don't Know Me By Now, del álbum Camins Dispars, Caminos Dispares. Y estamos ya definitivamente en la recta final del programa, y ya estamos ya también en la recta definitiva del fin de año. 31 de diciembre, año 2012. Iba a decir 2014. 2012. Coming Home. Jaume Vilaseca y Ravi Chari. Jaume Vilaseca al piano, Ravi Chari sitar. Que a su vez, Ravi es profesor de sitar de Jaume Vilaseca. Jaume ya ha estado en el programa presentando discos anteriores y también estuvo tocando el sitar en directo aquí en el estudio Contrabanda FM. Y tenemos pendiente un proyecto muy interesante con el guitarrista Max Suñé. Yo los reté a que hicieran un trabajo tocando guitarra uno y sitar el otro, temas de Lennon y McCartney. Aceptaron el reto y ya me han dicho que tienen que buscar una fecha, porque creo que ya tienen el repertorio y todo, han estado ensayando. Coming Home es el sexto trabajo discográfico del cuarteto que lidera el pianista Jaume Vilaseca, de aquí de Barcelona. Vilaseca es fiel a un estilo que ya comenzó desde su primer álbum, que combina el jazz con la fusión y las músicas del mundo. Coming Home representa la segunda parte, o si no es la segunda parte, una continuación del trabajo anterior que lo presentó aquí en Contrabanda FM, por la tarde en Octambuls, Mumbai, que se grabó enteramente y en directo a la India y que contó con la colaboración del sitarista Ravi Chari. Esta relación, colaboración entre piano y sitar, se extiende a este disco, y concretamente en 6 temas, composiciones de Jaume Vilaseca, pensadas ya para el sitar de Ravi, y que entra de lleno en el lenguaje del jazz y amplia y ompla en catalán y amplía las melodías que salen de estas resonancias indias del sitar del señor Ravi Chari. A estos dos músicos le acompañan Dick Them al bajo eléctrico y al contrabajo, Ramón Díaz a la batería y Víctor Diego al saxo y la flauta travesera. Vamos a escuchar en primer lugar, ya que estamos en este último programa del año presentando grupos de casa y grupos que han grabado aquí, qué mejor que hacerles escuchar en primer lugar un tema que es el primero, que lleva por título Port Vale, el puerto viejo, que es justamente el puerto que está aquí en frente, muy cerquita de aquí, es el puerto viejo de Barcelona, digamos en línea recta 300 metros. Jaume Vilaseca Ravichari, sección rítmica, Coming Home, Port Vell. Tema cortito, piano, y el sitar, el piano de Jaume Vilaseca y el sitar de Ravichari. El siguiente tema, y vamos corriendo porque nos queda muy poco tiempo, Indian Mood se titula el siguiente tema, y cuenta con la colaboración de la cantante Violeta Carey. La letra también es de ella. Indian Mood. Thank you. Indian Mood del álbum Coming Home, del cuarteto del pianista Jaume Vilaseca y el guitarrista Ravi Chari. Esto se grabó hace justamente un año, el diciembre del año 2011, en los estudios Oído, aquí en Barcelona. Y con el piano de Jaume Vilaseca, el sitar de Ravi Chari, más Dick Dem al bajo eléctrico y al contrabajo, Ramón Díaz a la batería, Víctor de Diego al saxo y la flauta, y la voz de Violeta Carri. Hemos llegado al final de este último programa del año 2012. Termina la temporada, el próximo lunes ya estaremos en el año 2013. Nada más, les agradezco muchísimo la sintonía, la fidelidad escuchando este programa. Saludo a los amigos y amigas que nos escuchan desde Barcelona y desde donde nos escuchan los días lunes, en directo desde el estudio de Contrabanda FM, y también a las amigas y amigos de Valparaíso y a los de Granada. Noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos de música y a lo largo de todo el año 2012. Antonio Narváez. En Valparaíso, la Radioneta, los sábados, a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. 107.1 frecuencia modulada y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulte la página web en programación para ver días y horas de la repetición de los programas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, gracias, hasta el próximo año. Noctámbulas. Noctambules, buena tarde. Buena nit, buenos días. Bye bye, thank you.